¿Cuántas veces nos ha pasado, a usted, a mí, que la angustia nos acecha con la sensación de que algo, como una sombra, amenaza siguiendo nuestros pasos y que nada lo detiene? Así le pasaba a Amanda. Por eso al colgar el teléfono se derrumbó en la silla frente al espejo, todavía roto, y miró sus ojos nebulosos, su rostro que se partía en mil pedazos. Con el licenciado Torres de Amanda Palacios, por favor. Please, wait a minute. Esta musiquita me altera los nervios. La va a atender. Por fin, gracias. Aló, Amanda, ¿qué tal? Licenciado, dieron conmigo. No me diga. Asaltaron mi negocio y se llevaron todos los papeles. Mire, mis papeles, ¿entiende? Mire, yo se lo advertí, doña Amanda. La tienen. Volver a su país fue un error. Ay, licenciado, por favor, ¿qué hago? Mire, yo no sé. Haga lo que usted quiera. Pero, ¿y es todo lo que usted puede decirme? Amanda, usted no me hizo caso. Ahora yo no puedo hacer nada. Adiós. Disculpe, adiós. Pero... Ay, vamos, mojémonos. Ay, Dani, mojarnos. Ay, la lluvia está rica, vamos. No tengo ganas. Más ahora que mi mamá no va a aflojar con lo del trabajo. Está tan chiva con Amanda, como si ella hubiera sido... Ay, pero tu tata está en mejor onda, ¿no? Sí, pero eso no le dura nada, me lo conozco. Bueno, puede salir otra cosa. Pero es que no entendés. No me van a dejar trabajar en ningún lado. Qué lo que era. Vos querés Brett y no te dejan. Yo no quiero y... ¡Ah! Pues debería querer, papito. Estás como mi tata. Me tiene harto. Ay, ya, Dani, es que manda. Yo estoy bien así. ¿Cuál es el ofusque? Ah, ya. Como te vas a quedar hasta los 30 años viviendo con tu tata, está entonces... Está loca. No, entonces, ahí está. La libertad hay que ganársela, ¿o no? Ay, dame un beso mejor. Ay, dale. Ay, Dani, no, ya es tarde. Me voy a ir a almorzar. Si no, mi mamá me va a estilar y vos. Te acompaño y luego me voy a clases. Bueno. ¡Salud! ¡Salud, Felipe! ¡Salud, Miguel! Por escapármele a Vicky. Y por la lluvia, que está buenísima. ¡Qué baldazo, sí es cierto! Sí, hombre. ¡Salud! ¡Mira, Maga! ¡Maga! Traernos la lista de boquitas, a ver si almorzamos. Con mucho gusto. Hoy son dos por una. ¿Dos como usted, Maguita? Ay, bien. ¡Linda, Miguel! ¡Qué manera! Mira, hablando de aquello. Entonces, ¿no le robaron nada a la chavala? ¡Qué raro! No te digo nada. La pobrecita, como vive sola. Y estaba muy asustada. Claro, yo por eso me encargué de... De consolarla. No, en serio. Le estoy ayudando. En serio, fuera de broma. Voy a buscar un guarda y a un amigo para que le asegure el portón. Vos solo puntos, ¿ah? ¿Eh? ¡Ey! ¡Brindemos por eso! ¡Ay! ¡Eso es! Aquí está la lista. Gracias, Maguita. Vieras que yo creo que está agradecida. Maga, a mí dame unos frijolitos blancos. ¿Vos? A mí dame unos canelones. Mira, ¿y ahora qué? No, nada. Yo muy respetuoso. Solo quiero ayudarla. Ayudarla. Solo vos sabes. Aló, Carlitos. Te habla Mauricio Montealegre. ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo te va, hombre? Muy bien. Mira, te llamo porque tengo una amiga a la que se le quebró un espejo grande. Vos podrías cambiarlo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué, una buena amiguita? No, es una vecina, nada más. ¿Podrías ir hoy mismo a verlo? ¿A dónde es? Mira, es una peluquería que está del mini super de Fausto. Ah, la nueva. Sí, yo sé. ¿Dónde queda? Ah, bien, mira, no le cobres tanto. Sí, es un favor así a nivel de compañeros. No te preocupes, yo voy. por favor, quiero saber si ustedes tienen cerraduras de seguridad para un portón. Claro, tenemos varias opciones y varios precios. ¿Usted podría mandarme una cotización por fax hoy mismo? Con muchísimo gusto. ¿A nombre de quién? De Miguel Cordero, por favor. El número es 234-6789. Hoy mismo le llega. Muchas gracias. La vida es una tómbola. Todos lo sabemos. Da vueltas y vueltas. Y dentro de ella nosotros vamos girando. Subimos, bajamos, en una espiral que muestra todas nuestras caras, desde las más suaves hasta las más ásperas. Estas son horas de llegar. ¿No dijo que venía a almorzar, ah? Son las 6 de la tarde ya. Me fui a almorzar con Felipe. Ay, me hubiera avisado, nada le cuesta. ¿Desde cuándo yo aviso nada? Además, qué ganas de venir aquí, ¿no ve? Desde que uno llega, ya es buscando pleito. Ah, sí, vieras qué ganas tengo yo. Ve, mejor me hubiera quedado por ahí. Además, estuve buscando un guarda. Ay, me tenés harta, ¿sabes? Me tenés harta con eso del guarda. Todo por esa peluquera. Nada de eso. Lo hago por la seguridad de las brisas. ¡Ay, habló el político! Si te preocuparas así por las cosas de tu casa. ¿Y cuándo le he faltado yo? Vaya, vea la canoa del patio, está hecha pedazos. Las celosías que usted... Usted sabe muy bien que eso ha sido por falta de plata. ¡Ay, candil de la calle, obscuridad de la casa! ¡Eso es lo que es usted! Usted empieza y después me deja hablando solo. ¡Salga y terminemos! ¡Vicky! ¡Salga! ¡Salga! ¡Salga o se atiene a las consecuencias! ¡No! ¡No quiero! ¡Déjeme!